El máximo dirigente Kim Jong-un recibió el diploma de mérito que le dirigiera la Asociación de Periodistas de Nepal. Tuvo lugar el día 26 el acto de entrega del diploma. El lugar del acto fue presidido por los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Participaron los directivos y miembros de la Asociación de Periodistas y la de Apoyo a la Política de Songun de Nepal y el embajador y los miembros de la Embajada Coreana en este país. El presidente de la Asociación de Periodistas trasladó el diploma al embajador extraordinario y plenipotenciario coreano. El diploma señala como sigue: alabamos como héroe del siglo al estimado máximo dirigente Kim Jong-un, quien dedica sus esfuerzos a la construcción de la potencia socialista, la reunificación pacífica e independiente de Corea y la protección de la paz mundial. Por contar con él, hoy Corea manifiesta más su poderío como la potencia nuclear y patrón de cohete a que hasta los Estados Unidos, que se jacta de ser única superpotencia, no se atreve a tocar. Para la justicia, progreso, paz y seguridad del mundo, deseamos buena salud y felicidad al mariscal Kim Jong-un, máximo dirigente del Partido del Trabajo, el Estado y el Ejército de Corea.